Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante, si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvar. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra cátedra animal. Gaba Gaba Hey. Ya sabes, Huastecola, Hora Zulu más uno. Y también Miau y Guau. Para los peludos que nos escuchen. Estamos en el programa 27 y estamos en el final del año. Hemos hecho, en todo este tiempo, hemos hecho muchas cosas. Hemos hablado de casi todo y hemos escuchado bastante más de 200 canciones, de todo tipo, siempre dedicadas a los animales y que tenían que ver con ellos. Como es el último programa del año, vamos a hacer un resumen de todo lo escuchado, para que tengáis una lista de lo mejor que ha pasado por aquí. Nos gustaría que participaseis de nuestra música y que la guardéis para cuando sea necesaria, o simplemente para oírla en casa tranquilamente y, por supuesto, para que se la pongas a tu animal y la oigas con él. La música que hemos puesto es de todos los estilos y todas esas canciones representan el espíritu del programa. Y quiero que, pase lo que pase, recuerdes que había un veterinario amante del blues, de las motos y de la batería, y muy amante de todos los que no tienen abogado, no tienen a quién llamar y, sobre todo, no tienen ninguna culpa. Ese veterinario te ponía todas estas canciones. Solo nos movió el cariño a ellos y poder influir y concienciar a todos los que nos oigan, de no abandonar, de no maltratar, en definitiva, de no traicionar a aquellos que nos miran con esos ojos de tanto cariño y que nos besan, ya sabes, con la lengua de un perro, pero con la boca de Dios. somos afortunados de poder sentirlo. Se dice que hay solo dos tipos de personas: los que les gustan los animales y los que no. Mi perra en algún momento me enseñó, y me lo enseñó diciéndome que para ella había otra clasificación. Ella tenía solo dos lugares o dos categorías. En una estaban todos los humanos y en la otra solo yo. Y me lo dijo tan tranquila, con serenidad, sabiendo lo que decía y estando segura de ello. Sabia doctrina que todos ellos conocen y están dispuestos a seguir. Solo necesitan que tú abras tu mente y sin miedo quieras disfrutar con ellos de escuchar la danza, ver la música, notar que las flores caminan y hablarle a quien no habla. Todo esto es esta adelantada ciencia que nos enseña a no acumular cariño, a tenerte confianza definitiva y a la simplicidad de los besos animales. Besos sin malicia y que cuando entiendes pronto, pues te hacen madurar rápido y te evitan la etapa de gilipollas. Todo esto es la cátedra animal que pretendemos compartir aquí. Vamos a empezar con lo último, porque aquí no siempre lo primero es antes, y ya sabes que lo más probable es que quién sabe. Y lo último, o de lo último, lo que más me gusta es Las Christmas, de un grupo que se llama Wham. Vamos a escuchar eso. Bueno, después de Wham, de George Michael, que por cierto, te recuerdo que se murió un día 25 de diciembre, pues estamos oyendo la música de una película en la que intervenía Bowie, que se llamaba Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Es una música estupenda de un japonés que se llama Sakamoto. Escúchala. para ese gato malo, mami. Aunque no te lo creas, yo sí oigo decir a mi perra cuando me llama papi. Así que no creo que el gato sea tan malo. En todo caso, seguramente es peor Karol G. Pero bueno, vamos a escuchar ese súper temazo últimamente. Y ese título de Gato Malo y todo ese ritmo, en fin, lo están haciendo en México en directo en un estadio. Vamos a escuchar a Karol G y Gato Malo. Mírame, decímelo a mí. Get down on just a little bit of three string trance boogie. Ahora nos viene a visitar Steve, el mareado, con su guitarra de tres cuerdas, hecha por él mismo, y en este blues tan buenísimo que se llama Doghouse Blues. It ain't the kind of blues you have for one day, you have it your whole life long. Tell you my story. So my mom and daddy broke out when I was 4 years old. When I was 7, she went and got herself a stepdaddy. I left home before I was 14 years of age. Figured I'd do a little better on my own. That's no shit. Then followed a number of years of kind of bumming around. Ahora llega la etapa esa del sueño en la que te acuerdas de lo que has soñado. Eso se llama la etapa REM. Y el grupo aquel que se llamaba REM, pues hace esta canción que se llamaba Perdiendo mi religión, que en realidad lo que quería decir era perdiendo el norte, obnubilado por algo, en fin, un poco atolondrado por alguna situación. yo creo que ellos encontraron perfectamente el camino también con este super temazo de Lost in My Religion de REM. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Ahora te digo que llegan las gatitas, las muñecas gatitas. Son muy buenas, cantan muy bien, bailan estupendamente y tenían un super éxito, tuvieron un super éxito, este que se llamaba Sway. Te recuerdo que lo puedes ver en una película con Richard Gere, aquella que se llamaba Bailamos. Con J-Lo también allí. Escuchemos a Sway de las Pussycat Dolls. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hang smooth, sway me now. No more. Sway me, make me. Otra delicia de canción, Oye cómo va, con Carlos Santana y su mujer a la batería, Cindy Blackman. Lo hacen estupendamente bien, me parece otro temazo, y fue la estrella de ese programa que hicimos. Escucha Oye cómo va. Oye cómo va. We'll be right back. Nos hemos vuelto locos y estamos encantados de haberlo hecho, porque esta canción es otra maravilla. Es de Andrés Calamaro y también fue la estrella de su programa. A mí me gusta muchísimo, la oigo muy frecuentemente y, como yo digo, me gusta y es colección, Calamaro. Mierda de paloma, así se llamaba esto, Stool Pigeon. Por supuesto es el niño criollo, es decir, Kid Creole, está con las coconuts y también está con aquel cómico que le acompañaba siempre que se llamaba Coati Mundi. Es otro temazo, me gusta muchísimo y se me van los pies. Quiero que escuchemos ahora al niño criollo, a Kid Creole y las coconuts. Resulta que nos encontramos después de la oscuridad, nos encontramos a Salma Hayek. Y por supuesto en abierto hasta el amanecer. Y el que hace esta canción se llama Tito y su grupo Tarántula. Así que Tito y Tarántula, abierto hasta el amanecer. Y por supuesto Salma Hayek y su boa. We'll be right back. wondering why only after dawn. De ahora es Dani Daniel. La canción se llama Viento del Otoño y tiene una de las guitarras más desgarradas que puedes oír. A mí por lo menos me lo parece y me parece otro temazo que en su momento arrasó, pero a mí me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que lo oigo. Dani Daniel. Despertar mil veces antes del amanecer, y es por culpa de saber que estás con él que he perdido en mis sueños tu niñez. Y aunque sufro amargamente, yo jamás te dejaré. El otoño es así y me aleja cada instante más de ti. Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor al fondo de unos brazos sin amor. Esta es mi historia. Dani Daniel nos estaba contando su historia y, por supuesto, los Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de animales, pues también nos gustan mucho. Ellos dicen que el amor viene rápidamente y escúchales y ya verás cuando dicen Vaya con Dios se llama el grupo y la canción se llama Las lechuzas nocturnas. Es otra rareza. El grupo era desaparecido ya desaparecido hace un montón de años, y recuerdo haberles ido a ver a lo que era el Palacio de los Deportes. Bueno, lechuzas nocturnas. Sharing juicy secrets, that's some men to hypnotize. Merry making sisters, flashing smiles, that all the sharpness of a knife. Long now to come alive. See all the night owls when they gather dressed up to the night. They're out to party and they keep it going till the morning light. Heavy boys are watching from the corner of their eye, talking of some hero's latest crime. And then they leave the circle one by one, one said why. If you want, sing this with me, it's pretty simple. It's called Get Over It. Son las águilas, los Eagles, con esta canción que se llama Supéralo o algo así parecido, Get Over It. Vamos a escuchar a los Eagles. Ahora es el final de la película de Memorias de África. Hay que recordar, cuando decía Karen, tengo que acordarme de decírselo a Dennis. Cuando la ves a ella que cuando abre los ojos te dice, Dios te manda saludos, tú sabes que lo has hecho bien. Final de Memorias de África, Karen y Dennis y los leones. Hoy ha llegado el correo y un amigo me ha escrito lo siguiente. Los Masái han informado al comisario del distrito de Gong que muchas veces, al alba y al crepúsculo, han visto leones en la tumba de Finshad. Un león y una leona llegan hasta allí y permanecen en pie o echados sobre la tumba durante largo tiempo. Después de irte tú, el terreno que rodea la tumba fue nivelado, formando una especie de terraza. Supongo que aquella elevación constituye un lugar ideal para los leones. Desde allí pueden observar toda la pradera y el ganado y la caza que hay en ella. Allá mismo. Bueno, ahora los sultanes del swing, porque estamos en una situación desesperada, en apuros, que es más o menos lo que quiere decir la traducción del nombre de los del grupo de Mark Knopfler. Así que los sultanes del swing, y ya te digo, bueno, a ver si mejor salimos de los apuros y de esta situación desesperada. Vamos a escucharles. Way on down south, London town. Check it out, Guitar George. Now he knows all that fancy chords. It's where the moon will make it cry, make it sing now. Do you honestly think I was having fun? I mean, think about it. Why did you lie to me? Because you never gave me a chance. Because I couldn't stand being rejected and then seeing you fall in love with Bart. You are Bart. No, Bart doesn't exist. All right, you miss Bart, I'll stop being Art and I'll be Bart. Ahora nos vamos al Caribe a escuchar a un señor que toca el piano de tal manera que no se le ven las manos de la rapidez que emplea. Se llama Michael Camilo. Esto estaba en una película que se llamaba Too Much con Antonio Banderas. Pero el tema es excepcional y escucha a Michael Camilo. Just me. Esta que está cantando ahora es Laritza Bacalao, o Bacallao. Es una cubana y canta una canción de Marco Antonio Solís que se llama Ya te olvidé. Me gusta muchísimo y ella fue la estrella de ese programa, Laritza Bacallao. Preciosa interpretación ahora de Paloma San Basilio. La canción se llama Contigo. Y ya sabes, contigo se puede hacer cualquier plan y sobre todo cualquier programa. Paloma San Basilio. Escucha. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo solamente y siempre cada día sin final. Contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer, tan cerca de tu piel está mi piel y somos parte de la tarde. Bozarrón y este tema de Pantera en Libertad. También fue la estrella del programa en el que la pusimos. Vamos a escuchar Pantera en Libertad y por supuesto Mónica Naranjo. Yeah. know you brought it home to me once more. Ooh, you know I won the battle, but I lost the war. Este es un grupo rarísimo. Esta es otra canción, otra rareza. El grupo se llama Corona y la canción es Let Me Be. Solamente se reunieron con ese nombre para esta canción. También es otra de mis favoritas y es otra de las favoritas del programa. El grupo Corona. Everybody's little sugar daddy want to love you. Everybody's little sugar daddy got to love you. Huh. I never learn. I keep holding on to you and you hurt me. And you hurt me so bad. I could say I got to get away from you. Gonna lose it, gonna lose. Let me be, let me be. If you wanna love me, maybe got to give me some more. Everybody's little sugar daddy want to love you. Everybody's little sugar daddy got to love you. Got to love you, got to love you, got to love you. Son las hermanas Pointer con Anita y June y la canción se llama Estoy tan excitada. Fue otro super éxito y por supuesto otra de nuestras favoritas, las Pointer Sister. Otro fantástico ritmo y otra fantástica canción es La Lambada y es un grupo que se llama Kaoma. Hay que acordarse que murió muy trágicamente la cantante y ya sabes, todo eso me lo contaba Valeria, que me llamó y me dijo todas esas cosas porque es colega, es también veterinaria. Vamos a escuchar La Lambada de Kaoma. Casi estamos llegando al final y esta canción es, por supuesto, una de mis cinco favoritas incluso. Se llama Siempre te amaré, la compuso Dolly Parton y se la dedicó a Burt Reynolds en aquella película que te recomiendo que veas que se llamaba La casa más divertida de Texas. Es un temazo que luego lo han incorporado en otras canciones, pero a mí me gusta mucho este tema original de Dolly Parton. Goodbye, baby. Goodbye. Oh, please don't cry. 'Cause we both know that I'm not what you need. And I will always love you. Así para terminar de verdad con lo que empezamos. El grupo se llama América y la canción es Un caballo sin nombre. Nos recuerda al desierto y al ir progresando. En fin, es una super canción y me parece otro delicatessen y otra maravilla. Por eso estuvo en nuestra, o decidimos ponerla en nuestra sintonía. También me gusta mucho y bueno, vamos a escuchar Un caballo sin nombre de América. My skin began desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Terminamos el año y el programa con la misma filosofía, con espíritu jainita, no gustándonos las asesinas fiestas nacionales, las crueles corridas de toros, y por supuesto no cazamos ni pescamos, ni le damos huesos a nuestros perros, ni tiramos cohetes. Espero que os hayan interesado las curiosidades, servido nuestra medicina y servido nuestros consejos. Y en el año nuevo, recojas, ayudes, adoptes o incluso compres alguno de los necesitados. A veces pasa que si no lo compras, se queda allí, se queda en esa jaula. Así que, si no hay más remedio, cómpralo y llévatelo contigo. Recuerda que cuando uno muere, otro ya ha nacido. Tu próximo compañero, tu próxima familia ya ha nacido y te espera para tus próximos 15 años y sus 120 velas. Disfruta con la dulzura de su mirada y su dedicación exclusiva. Entra al incendio. El perro, tu perro es el único que entraría al incendio para quemarse contigo. El día 24 se repitió el programa muy oportunamente. Me hice caso a mí mismo, lo estuve escuchando y por supuesto abracé a mi perra. Espero que tú también lo hicieras. De las 12 uvas que nos vamos a tomar dentro de poco, por lo menos una, compártela con tu animal. Feliz año nuevo. Y recuerda la primera recomendación que te hice. Bésate con perras. Tengan las patas que tengan. ¡Guau!